I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Los minutos que pasan de... Son tres los minutos que pasan, decía, de las 11 de esta mañana. Mañana de viernes ya, pero de viernes 13, ¿eh? Estamos a viernes día 13 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad y en este momento de 18,9 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Y la humedad es de un 68%. Teleelch es la televisión local de Elche. Ya sabes por dónde, si quieres y te apetece. Además de escucharnos, puedes vernos. ¿Que no tienes la tele cerca? Es fácil. Tienes el 101.4. Es nuestro dial desde hace 30 años ya. Y ahí es donde puedes escuchar Teleelch Radio Marca desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Esa es la programación local. Después, pues todo programación nacional. Nuestra página web teleelch.es, clicando radio en directo, también te aparecemos, estés donde estés, puedes escucharnos, y también tienes la app de Teleelch, pues para que, si te apetece, en cualquier momento nos escuches, como digo, estés donde estés. Tenemos por delante, pues eso, casi dos horitas para disfrutar juntos de un montón de buena música que espero te acompañe y te anime también, si es que hace falta animarte, en este viernes. Y hablamos además de tecnología informática con Jaime Ruiz.

corruption, you are the leader, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, fire ballet, change your style. Make a lay, come, come, sir. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low, take it back high. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. No era esta la que quería poner. Hola Jaime, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosa. Es que se ve que la tengo guardada de antigua. Pero mola, ¿eh? Un poco más dice Suplemento Marca con Eloy Licerán y Rosa Lucas. No, Suplemento Marca era con el otro que me cargué, con Tenza. Ah, con Tenza, es verdad. Sí, Eloy Licerán era a buenas horas. A buenas horas. Pero yo cogí un poco de Suplemento Marca, sí, con Eloy. Tú eres de toda la yo vida. Yo toqué creo que toda la transición. Tú eres de la casa ya, de toda la vida. A ver, aquí me dice la tablet. ¿Se ha detenido la aplicación Google Play Store? ¿Acepto o no acepto? Explota. Es que pues pulsa el botón explotar. No, acepto, ¿no? Vale. Sí. ¿Ves? Aquí tengo al informático. Y me pasan cosas en el momento, pues yo te las comento. Hablando de que tenemos al informático, ya sabéis que si tenéis alguna pregunta que hacerle, a las 12 se convierte en cenicienta, ya sabéis. Hay que preguntárselo antes de las 12, ¿vale? Y a veces llega un poco tarde, porque lo mandáis a las 12 menos cuarto y que llega y no llega, te has ido. Las palomas mensajeras, por favor, enviarlas un poquito antes de que termine del vídeo, la sección. Oye, acuérdate que la semana pasada, ¿recuerdas que dijimos a ver si hay... Ponme pues, un aprieto que no me lo he preparado, ¿eh? No, si lo hablamos tú y yo. Lo de aquí en el programa, lo de mandar Christmas por... Sí, sí, pero por postales. No Christmas, por móvil. Por internet, ni memes. De estos chorras que mandamos todos los años. Pues que vamos a llevar adelante esa iniciativa y lo volvemos a decir para que luego no digáis que no os da tiempo. Este año, como a lo mejor no podemos juntarnos con todos los que queremos, incluido amigos, gente del trabajo, incluso a los que no te caen muy bien, que abran el buzón. El buzón, el de la llave, ¿eh? No el buzón del móvil ni nada de eso, ¿eh? El buzón de casa y se encuentren con alguna que otra factura, porque es normal, van a llegar. Ya llegan pocas, ¿eh? Yo creo que a mí me llegará una como mucho. Bueno, pero llegan. Cuando abres el buzón y hay cartas, ¿qué hay? ¿Publicidad? O alguna carta de suma. De suma. Eso te iba a decir. Pues esos son los únicos HDP que te mandan cartas. Esos son disgustos, ¿no? Pues mira, entre esas cartas que nos encontremos un Christmas. Y es fácil, porque a lo mejor dices, ¿y dónde encuentro yo un buzón? ¿Y dónde compro los sellos? Nah. Tú compra un Christmas, que ya vienen hasta escritos, sí. ¿Eh? Pero bueno, ponle algo también, dos líneas, tampoco claro, feliz mucho. Navidad, me encanta tu barba, y te la mando a ti, Rosa. Vale. Qué barba más bonita tienes, has tenido este año. Pero es lo que me iba a reír. Un random, cojo aleatorias. Vamos, lo que podemos hacer es ir a un esto de correos, a una oficina de correos. Allí te ponen el sello, tú pagas tu sellito y se quedan allí la carta y ya la envían ellos. ¿Qué? Me dices, fácil, fácil, bonito y barato. ¿Qué me dices? Yo traduciría eso a versión online, seguro que la hay. ¿No me la escribís vosotros? Hombre, no, por, estamos rompemos hablando lo bonito. De hacer algo bonito. No y lo, os podéis poner ya a ello. Esto es calle La Fina número 10. Ahí lo dejo. Yo espero alguna carta graciosa. Algún, ¿sí? Sobre todo algún dibujo gracioso. Ay, yo sí que doy la dirección. Bueno, que lo manden aquí. Así la leemos aquí en directo. Vale. Que la manden aquí. En, ya sabéis que viene la vida Jaime. Mire, que manden una guarrada. Si viene antes, que ponga Jaime Ruiz, porque si no le abro la carta. Si viene antes. O que ponga Entre ATT, Amigos. ATT Entre Amigos. ¿Mm? Sección de los viernes Estamos Locos o cualquier cosa para que... Con cualquier chorrada nos va a hacer gracia, ¿eh? Estaría bien, me las decimos en directo. Las leemos en directo. Además, luego podemos hacernos una fotito y colgarla en las redes sociales. Lo mismo pueden hacer los oyentes. Cuando les llegue ese Christmas, pues mira, este año, gracias a la iniciativa Mencionarnos de Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, he recibido un Christmas. He abierto el buzón y no había solamente facturas, también había un Christmas. Que el mejor de todos se va a llevar un jamón ibérico de bellota 5J, ¿no? Que no, pero bueno. ¿No? Vale, pues nada. No. Entonces ya sabéis, no lo hagáis. No hay jamón. Oye, a lo mejor hay alguna empresa, alguna carnicería, alguna empresa de, de 100 currados. Gramos. No, 100 gramos casi seguro que las podemos pagar. Un blister de esos de envasado al vacío. Creo que tampoco. Como mucho... Sí, 50. No, 50. Estará... Eso es una tapita, ¿eh? Para una cerveza nos da. Pero ¿por qué tenemos que regalar algo? O sea, que si no regalamos nada, no hacemos nada. No. Es que al final todo el mundo funcionamos por regalos. Este es año... Es que la palabra gratis. No, pero los oyentes de esta casa Entre amigos. Son más majos. Así que ya sabéis, empezar a mandar Christmas como si no hubiera un mañana. Pero de esos de leer, de tocar, ¿eh? Un sobrecito, buzón, y que abramos el buzón y nos encontramos un Christmas. Yo lo voy a hacer, ¿eh? O sea, no me mandáis las direcciones, que eso no es lo que voy a hacer. Yo iba a pedirlas. Mandarme alguna, hombre. No, yo no voy a decir dónde lo voy a mandar porque seguramente nos están viendo la familia y tal, y no quiero también que estén ahí esperando el Christmas. Los que no van a recibir son la familia, lo sabíamos todos. Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? A ver si es verdad y esta iniciativa se hace grande y mandamos Christmas, uh-huh. ¿Eh? A gente de fuera, pues seguramente tienes un familiar fuera, un amigo fuera que este año, pues este año le voy a hacer llegar un Christmas, que la situación está como para dar una alegría, uh-huh. Que otra, y esto nos puede hacer sonreír un poquito. Me lo apunto. Venga. ¿Hablamos de tecnología informática? Te he robado un ratito de tu sección. No, solo faltaba eso. No es muy tecnológica lo que acabamos de hablar, pero... Lo hay tecnológico, pero este año de la Navidad queremos que sea analógica, vale. No digital. Sí. A ver si es verdad, volvemos al papel. Volvemos al analógico. Bueno, y traemos en la sección pues un mejunje, una mezclita de noticias tecnológicas, algunas buenas, otras malas, como hacemos siempre, traemos aplicaciones, traemos noticias sobre robots, que me encantan, no sé por qué, yo soy el apasionado de los robots, de los vehículos autónomos, y noticias malas, como siempre, y vamos a empezar con una mala. De verdad. Que estas malas son las que más molan para empezar intento el programa. Intento crear un buen clima, un buen ambiente, buen rollo, llegas tú, de verdad. Venga, todos echábamos en falta, bueno, todos utilizamos, al menos yo desde hace un montón de años, la aplicación de Google Fotos, si la tendrás instalada, esa aplicación con la que ves las fotos en el móvil, y te ofrece almacenamiento gratuito e ilimitado en alta calidad en la nube, que es de la compañía Google. Pues esa aplicación ya le han puesto fecha de caducidad al ilimitado. A la parte ilimitada gratuita... O sea, a partir de cierto te va a tocar pagar. A partir de junio de 2021... ya Google cambia la política de esta aplicación a pago. Pago bien. Por uso en función del espacio utilizado en Google One. Que es el mejor momento para pensar en estas cosas. Realmente, ¿qué ha pasado con esta aplicación? Pues básicamente es muy sencillo. Google ha utilizado millones y millones y millones. Y estamos hablando que, si no leo mal la noticia y hace un ratito que he visto los números, me he asustado porque son mil millones de fotografías diarias. Es que son muchas fotos. Es que hacemos muchas. Imaginamos fotos, ¿sí? Todos los usuarios que hacemos fotografías con dispositivos móviles, tablets, cámaras digitales que suben al servicio de Google Fotos. Pues claro, el ilimitado al final tiene que tener un techo. Detrás de esto hay centros de datos funcionando y almacenando fotos y más réplicas de las fotos. Es decir, todos los centros de datos de Google a lo mejor tienen dos o tres réplicas. Conclusión, millones y millones de petabytes de información a cholón, o sea, vamos. Que hagamos limpieza. No limpieza, sino básicamente el producto que es gratuito desde el año, creo que fue 2000, empezó en 2015, creo que el ilimitado, no sé cuándo, 2005 creo, 2005. Uh-huh. 2005 empezó el tema del Google Fotos, pues ya ha tenido fecha de caducidad. Ellos han utilizado estas fotografías que hemos subido muchos a internet pues para hacer un análisis y perfeccionar su inteligencia artificial. Nos han usado como cobayas con el servicio premium. Sí, realmente todas tus fotos, llévate cuidado lo que subes, pero todas esas fotos se han auditado y han hecho que la IA, la inteligencia artificial de Google, sepa quién eres en muchas fotos, aunque tengas la cara de las 9 de la mañana y no las de las 12 del mediodía, ni las de las 6 de la tarde, que yo dije que yo mi cara de las 12 no tiene nada que ver a la cara de las 6 de la tarde. Yo digo, por Dios, ¿por qué el programa no lo hacemos por la tarde? Que yo hasta ahora no tengo yo cara de persona. ¿Qué dices? Sí. Yo necesito 3 horas más para despertarme. Pero tú sabes que son las 11:24 minutos de la mañana. Y acabo de despertarme ahora mismo casi. ¿Quieres un café? Te bajo un café. Por favor. Pues sí, lo siento mucho a estos seguidores, a estos oyentes que dicen que, bueno, yo almaceno todo en Google y ahora ¿qué voy a hacer? Pues apagar a partir de junio de 2015. ¿Y qué pasa con esos 400.000 gigas que tengo almacenados en Google Fotos? Nada. Se mantienen ahí y no van a consumir ese espacio adicional o ese espacio, esa brecha que se abrirá en julio de 2021. Pero es lo que te digo, si hacemos limpieza, no nos es como vaciar un poco el cajón no, para que puedas volver a... En 2000, o no, en o 2000, te van a cobrar igual. En 2021 vas a empezar como desde cero. O sea, lo que ya tengas, tienes. Lo tienes almacenado vale. Y no contará en ese almacenamiento. Vale. Pero a partir de ahí tendrás los 15 gigas gratuitos, que son muy pocos. Realmente los packs que ofrece esta compañía, Google One, son baratos. Estamos hablando que 2 teras lo ofrece por 10 euros al mes. No es una cifra que pueda arruinarte. Pero bueno, ya te cuesta dinero. Ya no es gratuito. A ver, eso se va sumando a los 5 euros que te cobran de no sé qué, que no es mucho, uh-huh. A los poquitos que te cobran de otro lado y al final todo suma, ¿eh? Así es. O sea que, bueno, pues nada, ¿a partir de qué fecha a pagar? Junio 2021. Junio 2021. El año que viene, el veranito. Veranito vale. Que seguiremos o no dentro de la brecha COVID, pero bueno, yo creo que ya estaremos saliendo. No, ya estaremos despegando. Estaremos ya disfrutando de un verano. Del que tenemos muchas ganas. Echando billetes así a lo loco. Venga, billetes, billetes, billetes. Bueno, y las conversaciones... Yo no. Bueno, yo no. Tú echando criptomonedas. Criptodivisas. Ojalá, está el Bitcoin ahora on fire. Bitcoin, ha subido. Ya. La semana pasada creo que estaban 12 y hoy estaba, si no me equivoco, en 16. Que la gente que haya metido pasta de una semana a otra. Si me hicieron caso, los 6 que me hicieron caso la semana pasada han ganado dinero, fíjate. Te has convertido en corredor de Bitcoins. Estoy a punto ya de hacerme broker en TikTok, total. Que es donde triunfa la gente. Ya. Das consejos, como no eres un meme de un minuto. Das consejos en un minuto y la gente cree que con eso ya TikTok, se salva el mundo. TikTok. Bueno, las conversaciones temporales también llegan a Instagram y Messenger. Esa funcionalidad que tiene Telegram o que tiene WhatsApp, que puedas destruir el mensaje o que vayan desapareciendo con una cronología de tiempo, también llega a otras redes, como es Instagram y Messenger. Es decir, parece ser que esto se va a convertir en una norma. Uh-huh. Y me parece algo muy cómodo, porque hay veces que hablas cosas con diferentes usuarios y que no quieres que estén ahí de por vida. Es verdad. Y dices, oye, no, que esta conversación sobre un contrato, sobre algo privado, quiero que dure pues 10 minutos, que es lo que te va a dar tiempo a leerlo, a procesarlo, uh-huh. Y a partir de ahí desaparezca. Pues bueno... Y ya nos damos cuenta que es una funcionalidad más bien muy requerida por los usuarios y parece ser que redes como Instagram y otras pues van a ir implementándolo progresivamente. Vale, pero sí, me gusta que podamos ir eliminando así cositas, sobre todo mensajitos. Esos mensajitos chorras mensajitos. Que mandamos. Que dices, sobre todo los grupos chorras. Yo muchas veces hay grupos que tengo que mandan fotos que no corresponden. No, tú me dijiste que tenías como 200.000 grupos. Muchísimos. 200.000, ¿no? Pero sinceramente al menos 60 grupos tengo. Para mí son 200.000 grupos. 60 grupos tengo por lo menos activos, ¿eh? Madre mía. Que cuando a veces me meto digo, Dios mío, la de gente que me habla por aquí, que no leo ni la mitad, ¿eh? Claro. Por eso necesitas 2 horas más para estar en condiciones. Porque hombre, te pasas la noche hasta las 3 de la mañana leyendo chorradas, pero son súper divertidas. Una funcionalidad súper chula que integró Google y que pocos saben o pocos han usado. Y también se puede usar en sus dispositivos Echo, estos cacharritos, esos altavoces que tenemos en casa, con los que puedes hablar, el tipo Alexa. Sí. Pues es la función de tatarear. Ya no reconoce canciones no solo por oírlas, sino por tatarearlas, aunque las tatarees mal. ¿Ah, sí? Es fantástico. Yo tengo una Alexa en casa. Alexa no, tiene que ser Google. Es Google. Pero no me has dicho Alexa. Tipo Alexa. Tipo Alexa. Me he referido a Google porque hay gente que no conoce Echo, que es el de Google, y bueno. En este caso, y lo hace muy bien, ¿eh? Te pones a tatarearle canciones, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, y te dice la cucaracha. Bueno, es fácil. Fácil para ti, que es una humanoide. Pero para inteligencia artificial eso realmente telita, ¿complicado? ¿Eh? Sí, telita. Vale. O sea, es como un Siri, no... un Shazam, ¿no? Sí, es como Shazam, un Shazam, pero mejor. Sí, porque realmente Shazam no reconoce tatareos y en este caso lo hemos puesto a prueba con diferentes canciones tatareando. Tarareos. Tararear, ¿no? Sí, me he ido yo. Vale. Pero lo voy a seguir diciendo como tata, que me ha gustado. Vamos más a tatarear. Eso pasa. No me he despertado todavía, así que no, no es para más. Un cubo de café. La risa de Pulgoso. La palabra del día, tatareo. Tatareo. Sí, el tarareo, es verdad. Y el tarareo, en fin, pues bueno, vamos a que puedas tatarear, es que ya te da pista a muchas canciones, sobre todo del reggaetón de ahora. Pues eso es todo lo mismo, tú haces. Y te dice que te saca 40 canciones de Bad Bunny, del conejo malo, ese, que vaya cosa más horrible. Pero en fin. Yo no digo nada. Funciona, yo lo digo yo, en mi opinión no personal. No digo nada porque habrá gente que le guste esa música, entonces yo no quiero perder oyentes, que tampoco tenemos muchos. El conejo malo. El programa. El conejo malo. El conejo malo, Bad Bunny. El conejo malo. Ay, Dios mío. Bueno, y una de las marcas que está haciendo mucho hincapié en ayudar a las personas mayores, ya ha dicho que hoy era una fritanga, no lleva ningún orden esto, vamos disparando noticias de diferentes sectores. Es la compañía SPC, que está haciendo pues una serie de dispositivos móviles, smartphones, en este caso para la gente, de teléfonos inteligentes, pero adaptados para la tercera edad. Y la verdad es que es un sector que parece que dice, no tiene ningún usuario. Pues sí, tiene muchos millones de usuarios. La tercera edad, por suerte, es un gran parque de usuarios. Pero que, bueno, quieren tener WhatsApp, quieren tener un móvil para llamar, quieren saber utilizarlo. Y no quieren un entorno Android o iOS, que para ellos es muy complejo. Claro, no necesitan tampoco tanta historia. Sí, SPC ha hecho una interfaz de usuario muy simplista que le permite a las personas ancianas poder utilizar este tipo de dispositivos de una manera sencilla. Inclusive WhatsApp lo ha puesto en prueba muchísimos y muy chulo. Uh-huh. Es una interfaz muy simple donde tenemos acceso a lo sencillo. Incluso tiene un botón físico de SOS configurable. Y dices, bueno, es que a lo mejor la persona mayor no se va a enterar cuando tenga una hipoglucemia o cualquier tipo de problema en llamar un aviso. Bueno, tiene un botón específico en el que se pone en contacto con lo que tú quieras. Uh-huh. O manda un WhatsApp, o avisa directamente por teléfono, o manda un WhatsApp y llama uh-huh. por teléfono a alguien, activando el altavoz externo del móvil para que inclusive si el teléfono se ha caído al suelo, le ha dado tiempo a pulsar la tecla, pero si le ha caído al suelo, el teléfono llame, se ponga en el altavoz y pueda interlocutar claro. entre una persona y otra. Está muy bien. Es un teléfono que tiene los dos botones físicos de llamar y descolgar, que son los más complejos. Fíjate, han averiguado que son los más difíciles para las personas mayores. No tiene un sistema de carga que sea, conéctame el cablecito en el agujerito, porque ese tipo de handicaps uh-huh. son los que las personas mayores tienen dificultades. ¿Cómo meto el USB sí. o dónde? O no veo bien el agujero. Tienen una base, un dock. De manera que sobre la mesita pueden dejar caer el teléfono. Dejar y ya está. Y al final han buscado que un teléfono móvil se convierta más bien en un inalámbrico doméstico de esos uh-huh. antiguos, un DECT, con cuatro botones gigantes en pantalla, que WhatsApp, fotos, teléfono y calendario. Por si tengo que tener referencias a mis citas, uh-huh. del médico. Muy cómodo, es decir, aquí le doy un punto a SPC por hacer un producto realmente sencillo e intuitivo. Sí, me parece buena idea. No hace falta que lleve tanta historia un móvil para una persona mayor, que habrá quien los utilice súper bien, pero vamos, que quiera simplemente para llamar, el WhatsApp y alguna función más, es suficiente. Y que no tenga 50.000 iconos pequeñitos, porque realmente la pantalla no terminan de verla bien. Cuatro botones bien grandes donde se pueda ver... Pues eso, el WhatsApp, los contactos o las cosas muy simplistas adaptadas a una pantalla en condiciones. Y sobre todo colgar y descolgar, que sea algo intuitivo, que no sea un botón táctil, que muchas veces no saben si han colgado, si han descolgado. Es verdad. Esos, los botones, la respuesta física hace mucho. Más cosas. Bueno, la marca de Cupertino, Mac, Apple ha lanzado su sistema operativo que ya ha saltado de versión después de muchísimos años. Es decir, llevamos una transición demasiado rápida para mi gusto en sistemas operativos de la manzana a nivel de ordenadores. El famoso macOS ha ido pasando en versiones casi por... No llegaba ni al año, yo creo que por 9 meses cambiaban versión. 9, 8, 9, 10 meses cambiaban versión. Pues ahora han lanzado por fin Big Sur, que es como le llaman a la última versión. Y ha dado un salto de la versión 10 a la versión 11. Contamos que todas las anteriores han sido actualizaciones de la versión 10. 10.1, 10.3, 10.5, 10.6... Esta ha dado un salto a la versión 11, cambiando prácticamente toda... Han rediseñado, después de casi 10 años, toda la interfaz de Windows, de Windows, digo yo, de MacOS. Completamente un aspecto renovado, iconos nuevos, le da un poquito más aire a iPad o a iOS. Y le están unificando todos sus entornos, parece ser, para que parezcan más homogéneos. Y bueno, yo lo he probado y me ha gustado. Me ha gustado el restyling que le han hecho a la plataforma. Tiene muchas más funciones, no solo son aspectos, pero sí que han querido dar el salto de versión porque creen que ha sido, después de 10 años, el cambio más grande en estética que han hecho sobre su sistema. Cambios rápidos en la barra de menú, rediseño del centro de notificaciones, esto que te va avisando lo que tienes que hacer en el calendario, los mails. Evidentemente el soporte para los nuevos procesadores M1 de la casa. Recordamos que tres semanas atrás hablábamos de que Apple introducía procesadores propios, dejando de utilizar procesadores de Intel. ¿Para qué? Pues bueno, pues para tener, igual que tienen sus dispositivos iPad y iPhone, sus propios chips integrados en los ordenadores, que según comentan ofrecen mucha durabilidad a la batería. En las pruebas técnicas que están haciendo los nuevos MacBooks presentados la semana pasada, pues tienen una duración de unas 20 horas, que me parece en un portátil algo súper razonable, porque con la batería de un portátil te dure 20 horas ya nos da un hándicap a no dormir y trabajar todo el día. Yo había pensado dos días ahí currando bien, pero tú te cargas la batería en un día, 20 horas. Tú sabes que el día tiene 24. Yo creo que las 4 que duermo y las 20 que sigo con el abierto, lo dejas en la mesita para solo despertar así y dices, ya lo tengo listo. Claro. Está muy inteligente, es decir, y dicen que el rendimiento es brutal comparado con los anteriores. No he tenido la suerte de tener uno en mis manos, sí que he leído revisiones por internet. Habrá que verlo realmente, si el rendimiento supera, como ellos anuncian o vaticinan, que supera a los chips de Intel, que a día de hoy se están comiendo, pues prácticamente se copan el mercado. Soporte, evidentemente, esto es una chulada, que soporta aplicaciones de iOS y de iPad. Esto indicaría que tu ordenador, tu iMac de escritorio, que es la pantallita, o tu MacBook Pro, o tu Mac Mini, el pequeñito, podrás ejecutar aplicaciones que utilizas en el mismo móvil, como puede ser WhatsApp, como puede ser Instagram, guay, en modo nativo. Todo esto es gracias al chip, es decir, si llevan chips que son compatibles con la arquitectura de móviles, pues bueno, entendemos que van a poder ejecutar de forma nativa estas aplicaciones. Ventaja, que los programadores, los desarrolladores no van a tener que invertir un nuevo desarrollo para MacBook Pro, sino va a estar integrado. Es decir, podrás tener la misma aplicación de edición de vídeo en el iPad, por ejemplo, y en el equipo de sobremesa, que eso mola. El programador hace el trabajo una vez y puede utilizarlo en todas las plataformas. Simplifican la vida a desarrolladores, por lo tanto, el ecosistema cada vez está más hilado entre sí. Muy guay, la verdad. Esto yo creo que es un salto que evidentemente hace que consuma más recursos, pero mola, mola. Bueno, pues sí, te simplifica también el día a día, me parece a mí. Te lo hace más cómodo. Y vamos a hacer una noticia más y hacemos una pausa, porque tenemos algo de robótica, pero bueno, la robótica la vamos a dejar para luego. Google, por ejemplo, que ya hablamos también en noticias anteriores, que está intentando, como igual que la compañía de Elon Musk, de llevar internet a cualquier sitio. Hablamos la semana pasada que Elon Musk, el señor de Tesla, había lanzado satélites para ofrecer internet vía satélite a zonas rurales, y está funcionando muy bien. Según las pruebas de semanas siguientes, estamos viendo de que hay velocidades de 100 megas muy aceptables para un internet rural que no tenía internet. Google estaba desarrollando Google Fiber, que es la fibra óptica de ellos, y Project Loon, que eran unos globos aerostáticos que iba a levantar en diferentes zonas del desierto para tener internet vía un globo que ofreciera este internet. Y ahora lleva su iniciativa, la compañía que hay detrás, que es Alphabet, a Project Tara, que realmente los nombres que ponen son... No sé quién pondrá los nombres. Project Tara, que en este caso están haciendo pruebas técnicas de disparar haces de luz entre una antena y otra, evidentemente sin obstáculos por medio, y esto va a permitir la transmisión de datos. Luz. Disparos de luz. Como si fuera láser, realmente. Como un rayo láser. Sí, como si fuera láser, realmente es luz proyectada. Y evidentemente ahorra un gasto brutal en lo que sería un despliegue de fibra óptica, por ejemplo. Pero tiene el hándicap de que no puede tener ningún obstáculo delante. Pero las métricas de velocidad que está dando este proyectara es bastante, bastante sensato. ¿Para qué se va a utilizar esto? Bueno, para largas distancias. Nos vamos también a sitios remotos donde sí que tenemos opción de poner un par de repetidores hasta 20 o 30 kilómetros. Y entre estos repetidores, dos antenas. ¿A tanta distancia? Sí. Disparan una de luz que llega al otro repetidor prácticamente intacto. Y en nada, claro, porque la velocidad de la luz es... Tres vueltas a la Tierra aproximadamente por segundo. Rápidamente, o sea que... Sí. Bueno, sí. es un invento. A ver, antes que nos radien, que son las ondas, o que es preferible. Siempre te puede pillar el haz de luz por en medio y a ver qué pasa. Sí, interrumpe la comunicación. Pasaría un pájaro y cortaría esos segundos, esos microsegundos, el haz de luz. Pero bueno, habría un pequeño corte, un lag, un corte, pero vamos, eso es asumible. Ajá. Y promete velocidades de 20 gigabits por segundo, que no está nada mal. Es una buena idea también, como tú dices, para dejar de poner cableado. Sí, para quitarnos, más que el cableado, para quitarnos las ondas. Las ondas, que son perjudiciales. Eso es. La radiofrecuencia y demás, que al final es lo que dicen que sí que realmente es nocivo para nosotros. Bueno, pues no está nada mal de momento las noticias que nos has traído, pero seguro que traes alguna de esas de... ¿No? ¿Hoy no? Yo las traigo siempre todas buenas. Eso no te lo crees ni tú. Venga, paramos un poquito, ¿vale? Ponemos algo más de música y a la vuelta seguimos. Por cierto, si tenéis alguna pregunta para Jaime, 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Se la leemos en directo. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Hey!

Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. Bueno, de tecnología informática no sé, pero a mí esto me recuerda pues a ese patinete volador, porque esto es de... De Regreso al Futuro. De Regreso al Futuro. Fue uno de los si temas que utilizaron justo en la banda sonora. Justo. Por eso que ahí se hablaba mucho de esas cosas, de tecnología. Y han acertado mucho, pero en otras cosas no. Y podemos sacar una de las noticias relevantes de las últimas horas, y es que Tesla con este piloto automático ha vuelto a tener otro accidente trágico. Cuidado. Trágico porque no ha habido muertos, pero bueno, ha sido trágico. Aún así, según el vídeo que he visto, yo ya digo, cuidado si va por la carretera un coche Tesla. No digo más. Estamos hablando de un coche de un usuario normal que tenía la versión 2. Siempre repetimos que en la escala de coches automáticos hay 5 niveles. Uh-huh. El nivel que está Tesla implementando en sus vehículos comerciales, en sus vehículos de uso, es el nivel 2. Llegaremos al 5. El 5 es control completo por el vehículo, ya te llevará solo. Pero nos damos cuenta que cuando dicen que el nivel 2 es para que tú vayas con las manos en el volante y mirando a la carretera, es por algo. Alguien no iba con las manos en el volante. No iba con las manos en el volante y no iba mirando la carretera porque embistió a un vehículo por detrás en condiciones perfectas. Es decir, no había tráfico. Solo había un coche delante. Había un coche en el mismo carril y el control automático, pese que sí que detectó el vehículo y lo etiquetó. Un carril de 3 vías, he visto también. Era una autopista. Imagínate. Embistió al vehículo a 64 millas por detrás, que son unos 100 kilómetros, unos 90 kilómetros hora. Embistió al vehículo en plan a lo loco. Sí, sí, además es que no hace ningún amago de... De esquivarlo, de frenar. Desde lejos se ve que va. Y no hace ningún amago. O sea, que alguien se quedó a gustito en el coche y dijo que conduzca. No sabemos qué estaban haciendo en el coche. Tendremos que preguntárselo. Porque vamos, yo veo que me voy a estampar contra un coche y piso el freno. O das un volantazo. Sí, claro. Haces algo, pero aquí es que fue directo. Afortunadamente, hablamos de esto sin ninguna pena, porque no ha habido que lamentar solo daños personales. Materiales ni personales graves. Es decir, sí que ha habido, al final intentamos que no haya daños, no hay ninguna persona que haya fallecido, pero claro, te das cuenta que tienes que llevar. Esto ha sido, para que la gente lo sepa, en Lafayette, en California. No ha sido aquí en España, como muchas veces. Y las cámaras de a bordo lo dejan todo grabado. Hay tweets donde puedes ver la grabación, donde puedes ver... luego estudios que ha habido del piloto, de la grabación técnica que graba el vehículo, donde etiqueta el vehículo de delante, a qué velocidad iba. ¿Por qué no hizo eso? Pues no sé. Esto fue de ayer la noticia. Fíjate, reciente. Muy, muy reciente. Madre mía. Nos damos cuenta que, bueno, sí, cuando evolucione, como ya se ven algunos vídeos, gente que está probando, creo que el nivel 4, en fase experimental, es brutal, ¿eh? Nivel 4 es... el coche gestiona, vale, ahora me meto en una rotonda, ahora salgo por aquí... Uf, eso da un poco de... Yo veo los conductores que van en los coches de beta y te da... Los notas con respeto, decir, uy, que la máquina está gestionando todo, el entorno, en zonas de tráfico concurrido, rotondas, que es la parte más compleja. Fíjate, yo entiendo que los conductores que subirán a esos coches de manera muy natural serán nuevas generaciones. Los que ya hemos conducido, los que ya... nuestra generación y la siguiente, creo que no. Porque han conocido el coche que se... el manual. El manual, el que conducimos todo. Entonces, ese respeto, no creo vas a seguir que teniendo. Las nuevas generaciones que ya, de alguna nazcan forma... Nazcan con esa funcionalidad. Por ejemplo, mi ese hijo, coche. Que tiene ahora 5 años, cuando tenga él 10 años más, o 12 o 13 años, que pueda tener el carnet de conducir, posiblemente el automatismo ya esté perfeccionado a nivel 5. Claro. y digo, papá, quiero un coche eléctrico autónomo. Y lo tengan más que asumido. Ah, mira qué bien, pues al menos yo entenderé que el coche está muy bien preparado para tu seguridad. Y lo compraremos como tal, como diciendo, esto es seguro para ti. Pero me imagino que si subimos nosotros en esos coches ya abuelitos, yo nervioso, perdido. Dile al coche, que no se pegue tanto, que se va a rozar los espejos. Y dijimos, ahí, nos falta la maneta, es verdad, que yo cuando veo la gente mayor que se agarra a la maneta, digo, a la maneta y... Eso es increíble, ¿eh? Yo me he cogido alguna vez, ¿eh? Y yo entonces también he reflexionado. He dicho, ya he pasado un umbral. Yo también. ¿Ves? Ya me cojo la maneta esta cuando antes iría suelto pegándome. Es como que un día eres joven y al siguiente te estás agarrando viejoven la maneta de... Viejoven, ya es que empiezas a hacer gestos de... Esto lo hace mi abuelico. Sí, así es. Uy, qué triste. Qué bueno, manera. Más cositas. Bueno, hablábamos antes de que bueno, de hecho tienes una pregunta, un oyente, que la voy a hilar con la siguiente. Pues entonces hago la pregunta. Haz la pregunta y yo después hilo esta noticia, vale, perfecto. Venga, vale, pues tenemos una pregunta que dice, este oyente nos dice, buenos días Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, espero que tú también. Dice, cuando llegue el 5G, ¿se instalará automáticamente en el móvil o te lo cambia tu operador de telefonía? Gracias, feliz fin de... Creo que te vamos a dar un disgusto. Ha dicho, hola Rosa, responde Rosa. Yo creo que te va a dar un disgusto, Jaime. Sí, ¿verdad? Realmente el 5G no va a funcionar en tu teléfono móvil porque requiere una serie de componentes que no tiene el móvil que funciona en 4G. ¿Qué ocurre? Pues igual que pasó con el 3G y con las tecnologías anteriores, tu móvil tiene que estar preparado, tiene que ser un móvil apto para 5G. Y encima tiene diferentes versiones, por lo tanto... yo creo que el 5G hay que esperarse todavía un poquito más, no mucho más. Yo creo que para el año que viene ya vamos a tener móviles funcionando en la banda Wi-Fi y podremos disfrutar del 5G. O sea, entiendo que si tienes pensado cambiar de móvil, que te esperes un poquito. Un pelín. Y ya te lo cambias para el 5G. Pillarás el 5G con versión Wi-Fi, que es la que funcionará bien. Vale, pues hay que... ¿Ves? Por eso estoy... Tengo el móvil ahí medio roto y estoy esperando. Que quiero un iPhone 12, tal, porque es la bomba... Bueno, pues tiene 5G. 5G tienes el normal, que ya digo, es un 5G chulísimo, que va a ir súper rápido, comparado que ya el 4G Plus va muy fino. 4G Plus, para un uso normal, yo no necesito más. Y me conecto desde la tablet, estoy trabajando ahora con un 4G Plus. Es cierto que aquí en los estudios, pero evidentemente las emisiones en streaming y esas cosas, por la condición que tenemos en los estudios, es más compleja, pero en un uso normal, en plena calle, una vivienda normal, es perfecto el 4G Plus. 5G nos va a dar una velocidad increíble prácticamente para quitarnos la conexión de internet de casa, para tener solo conexión con el móvil. Eso que hará, pues va a haber un replanteamiento por la gente friki que quiera, en la que me englobo, una conexión de fibra por la estabilidad, la latencia o por las prestaciones que da la fibra, y un usuario normal, que es la gran mayoría, que con el 5G se va a apañar. Claro. Y las operadoras venderán conexiones simplemente 5G, el router vendrá preparado para 5G y una tarjetita te lo mandarán a casa a conectar y listo. Ya. No habrá instaladores, no, se quitan las compañías un gran peso encima, pero para esto desplazan la banda de televisión, genera interferencias. Hablamos de las ondas que no son tan buenas, que sigue habiendo por ahí por todos lados. Bueno, la noticia la hilabas con... Con que China me encanta el titular de la noticia, ¿eh? China dice haber puesto en órbita el primer satélite 6G en pruebas del mundo. Ya vamos por el 6G, pero todavía se no ha llegado el 5. Que el 5 tiene una rima preciosa y ya nos meten un 6. Ya, pone un 6, ya. Poco se puede utilizar la rima. Eso dice el país asiático, ha lanzado lo que afirma que es el primer satélite 6G del mundo, al espacio. El desarrollo del 6G está en fase pues muy temprana, pero como es obvio, las compañías de allá, Qualcomm y demás, pues quiere cambiar la visión. Y si hablamos que el 5G es rápido, porque funciona en gigahercios, en miles, el 6G funciona en terahercios. Es decir, mil veces más. Y, ¡buah! Es decir, esto ya nos va a despeinar. La onda cuando venga nos va a pegar en la cara. Nos va a despeinar en terahercios. Es brutal. Es decir, bien, muy bien. La frecuencia va a ser mucho más potente. Va a ser, las velocidades también se van a conseguir velocidades más puntas. Pero bueno, todavía está en una fase muy temprana. Todo esto impulsado evidentemente por fabricantes como Samsung, Huawei, Qualcomm, que son los fabricantes de los chips que se encargan de comunicar estas ondas con los dispositivos. Tengo otra pregunta para ti. Fantástico, adelante. Venga, dice, hola, buenos días. Pregunta para Jaime. ¿Me aconsejas alguna tablet entre 150 y 200 euros? Gracias. Hay muchas en este radio. Hay muchísimas tablets en ese precio. No están mal. Dependiendo también de las prestaciones que busques. Hay gente que te diría, hay iPads no puedes llegar porque iPad ya supera los 300 euros, que es un ecosistema, como decimos, de muy fácil uso para usuarios que no quieren complicaciones. Es decir, vale, quiero algo que no tenga complicaciones, me voy a un iPad 300 y algo, pero entre 150 y 200 me iría a una Samsung, por ejemplo. Es un fabricante que hace unas tablets calidad-precio bastante bien en ese rango de precio. Tiene varios modelos, incluso pequeños. También hay que ver la pulgada que busques, 10 pulgadas, 8 pulgadas, pero vamos, si quieres consultarnos con más detalles, si buscas algo en concreto o una opinión más, háblanos directamente a través de nuestra web, serviinformatica.com, y desde ahí te aclaramos, te decimos, mira, pues decántate por esta, y te damos precio sin compromiso. Vale, pues contestada la pregunta, sigue. Bueno, continuamos hablando, venga, saltamos un poquito a robótica, que me gusta robótica, hamburguesas, vamos a hablar de hamburguesas, veganas. Otra hamburguesas vez. Veganas, venga. Hamburguesas veganas. Pero robótica y hamburguesas veganas. Vamos a primero robótica. Ah. Me ha llamado la atención un tipo de desarrollo, una empresa que está creando unas bolitas, ya, unas canicas, ¿para? Las podemos ver aquí, sí. La gente del streaming también las puede ver. Unas canicas. Se han visto por la tele, mira, vuelve sí. A hacer, se ve. Se ve, ¿verdad? Mira, se ven ahí las bolitas. Unas bolitas autónomas, es decir, que giran solas, van donde quieres, y dirás, ¿pero para qué queremos esto? Bueno, esto tiene diferentes, son mecanismos realmente, eso se integraría en un robot. Oye, sin irnos más, un ejemplo muy claro lo tenemos en la película de Star Wars, la última generación de películas, donde hay un robot que es una bola. Es que yo no la sigo, la saga. Yo la vi hace nada, después de 30 y tantos años, dije, es hora de verlo ya, porque hablan de esto como que esto es una panacea ya, y hay que verlo. Vale. Y vi la película y es cierto, hay un robot que es una bolita que gira. Uh-huh. Y dices, bueno, pues estos automatismos, estas bolas automáticas se pueden integrar en muchas, tienen muchas utilidades a nivel industrial y que funcionen solas, que sea una esfera que gire sola y que tenga control en el formato esfera, uh-huh. Pues le pueden dar utilidad diversa. Me ha llamado la atención solamente por el tipo de bola, que es una bola metálica que gira, con imanes, pesas, motores, que encima son apilables magnéticamente. Puedes hacer una escultura con ella. Pues no te creas, ¿eh? Ponerlas encima de la mesa como una escultura. Para que te hagas una idea, suben unas por encima de otras. Uy, sí. Por si al tener efectos magnéticos, superan obstáculos de hasta, creo que las pruebas técnicas han superado el metro y algo. Vaya. Entonces, pongamos un ejemplo que esto le integra un micrófono y un auricular y en zonas de sismos, la bola esta llega a meterse por agujeros, por resquicios y con una cámara o algo y puede interlocutar con gente que hay abajo. Sí. Tiene muchas utilidades técnicas. Ahora mismo es un invento de robótica, pero dices, wow. Sí. Para eso ya existen robots, así que... Pero grandotes. Pero son grandes, grandotes. Claro. Y esto hablamos de un tamaño pequeñito que cabría en cualquier agujero, se puede meter. Pero al final esta bola la van a traducir a una bola muy pequeña. Ajá. Y esta bola pequeña va a poder entrar casi por cualquier sitio. Uh-huh. Si encima funciona bien, gira bien, es magnética, puede atraer cosas, puede detectar, pueden integrarle sensores de luz, de cámaras, de voz. Al final es un producto sí. Que yo creo que para catástrofes... En ese sentido, en este sí. Ámbito son desarrollos que dices, bueno, yo creo que al final este tipo de desarrollos funcionan. Vale, me gusta. También la nariz artificial. Están desarrollando muchísima gente, esto lleva muchísimos años, ya lo he hablado con anterioridad. Hay muchos desarrollos de que quieren que transportarnos incluso sensaciones interactivas al mundo de los videojuegos, al mundo del cine, para que podamos oler, podamos sentir esa sensación en la gran pantalla. Y ahora hay una empresa que está desarrollando una nariz artificial en modo de aplicación. Un accesorio que se añadiría al móvil y una aplicación. ¿Para qué? Pues en principio lo van a utilizar para comprobar si un alimento está pudriéndose o está en estado salubre para poder comerlo. Es decir, una nariz, para que tú podrás testear con esa nariz virtual, esa nariz, si el producto está en buen estado, que no es una nariz físicamente, no es una nariz, es un sensor. Ya, pero ¿y entonces para qué nos sirve la nariz a nosotros? Pues va a comprobar... La nuestra. La nuestra, pues porque tú hueles un producto, tú a lo mejor abres un paquete de carne, por ponerte un ejemplo, lo hueles y dices... Pues yo creo que huele bien, yo creo que se puede comer. Y el móvil es lo que te va a decir el nivel de toxicidad que tiene. No, no es sano lo que vas a comer. No esto sé. En combinación... No le veo mucha utilidad, la verdad. Cachis, pues nada. Universidad Tecnológica de Singapur, por dejarlo. Favor, dejar de trabajar dejarlo. En la ENOS, que no sirve para nada. A ver, by Rosa Lucas, ¿eh? No, para nada no. O sea, para eso, o sea, yo cuando tengo algo en la nevera, el producto sé si está bien, pero bueno, tú lo hueles alguna vez por si... Si no está en buen estado, te llega ese olor a no buen estado enseguida. No te lo tiene que decir una nariz artificial. Ya, pero puede ser que esté en mal estado, pero no en muy mal estado. Entonces tú lo vuelas y dices, yo creo que está pues si bueno. Si no está en muy mal estado, se puede comer. También. Buena no. Teoría. Esa teoría hace 50 si años no? Te lo hubiéramos valorado. Ahora ya no, ¿eh? Vamos a ver, nos estamos haciendo por cualquier electos. Cosita va a la basura. No, no. Si no te huele a chungo, se puede comer. Pues para que te hagas una idea, la ENOS ha identificado los alimentos estropeados al 100% de las ocasiones que se ha hecho la prueba. Es decir, no lo dudo. Es más exacto que posiblemente nuestra nariz. Y yo tengo un buen olfato, ¿eh? O sea, ¿qué hacemos con la fecha de caducidad? ¿Ya no nos fiamos? No, yo ya no me fío. Perdona, yo los yogures, ahí pone fecha de caducidad y ahí se ha pasado y en mi casa saben que eso se come. Si no está agrio, el yogur está bueno. Y si está agrio, Paco se lo come. Paco, no, cómete no. Eso. Y si está agrio, no se come nadie. No, eso en mi casa. No quiero comerme lo rosa. Está que bueno. Te lo comas. Cómetelo. Igualdad, Punto para allá. No, no, no. No llegamos a eso. Cuéntamelo de la hamburguesa esa vegana. A ver, si te enseño la foto, sabes de qué restaurante estamos hablando. Pues hombre, enseñarme la foto a estas horas de una hamburguesa que tiene una pinta para morirte de buena, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero sabes de qué franquicia estamos hablando? Supongo que MC, sí. ¿No? Sí, no vamos a decir la marca porque McDonald's nos ha pagado la publicidad. No, es verdad. Pues anuncia McPlant. ¿McPlant? Pues no suena muy bien. ¿Pone McPlant? Su hamburguesa hecha a base de plantas. Ya, pero pedir, ponme una McPlant, me quita las ganas. A mí también. A mí tiene también. Muy buena pinta, pero a mí me quita las ganas. ¿Qué vas a tomar? Yo una McPlant, lo tienes que decir como por lo bajín. Ya para apoyar a la competencia, a mí me gustaba más el nombre comercial que me dio el Whopper. Estaba el Whopper y el Rebel Whopper. Vale. El Whopper rebelde. Bien. Dices, guay, esto dicen, ¿el Whopper rebelde qué es? La vegana. Y dices, ah. Green Whopper. Sí, o Green, ¿no? Whopper. O algo así. Sí, ¿ves? McGreen. McGreen. Me suena McGreen. Mejor. McPlant. Vamos a mandárselo. McGreen. Mándame un Twitter. Dale la idea. No sé quién les lleva el tema del marketing, sí. Pero mándales la idea. El nombre no me gusta. Y según comunica la marca, bueno, dice que la hamburguesa va a tener el sabor clásico de sus hamburguesas, uh-huh. Que es lo que no quieren perder. La esencia de que sabe a plástico, a cartón, a piedra, como dice mucha gente, que no sabe a hamburguesa. Y a mí realmente yo soy fan de McDonald's, uh-huh. Frente a Burger. Y yo creo que si lo hacen bien, eso sí, algunas pintas que he visto, espero que no sea la pinta que he visto, pero vamos, no me ha gustado. Yo he probado alguna, no digo del Mac, pero sí he probado alguna hamburguesa vegetariana y, joder, sí, muy buenas. Están súper buenas. Muy buenas. Dices tú, venga ya. Aquí en Elche hay varios establecimientos que no son franquicias, que hacen hamburguesas veganas súper buenas, deliciosas. Sí. Y cada vez hay más restaurantes, incluso sí. Restaurantes súper carnívoros que tienen su opción vegetariana o vegana. Y son hamburguesas, por ejemplo, que hacen allí mismo, ellos. Eso es lo bueno realmente, que notas la diferencia frente a las que puedas comprar envasadas de la línea de supermercados. Que dices, bueno, esto es cartón, realmente lo muerdas y notas el sabor acartonado o el envasado, pero las que hacen apretando garbanzos y demás, que la notas textura hamburguesa natural. Que se deshace en la boca cuando el muerdes. El sabor como es la más carne. Natural. Es sí. Muy natural. Bueno, pues nada, McPlant. McPlant. McFly. Y no, McFly. Podría. Oye, venga, saltamos al futuro. Venga, vamos. ¿Os acordáis de Hyperloop? Bueno, si no lo recuerdo, es un invento que querían un túnel por el que iban a viajar unas cápsulas donde iban 6 o 8 personas a una velocidad que quieren alcanzar de casi 1000 kilómetros hora para moverse entre un mundo y otro. Hicieron un planteamiento en España que fracasó. Lo pusieron en marcha, creo que fue en el desierto de Almería, y dijeron, aquí no termino de cojar. Esta prueba, pese a yo comunicar en algún guión de que bueno, había cesado, no, la compañía de Virgin seguía haciendo pruebas en el desierto de Arizona y en, si no me equivoco, en Florida. Y es que han hecho ahora mismo, terminaron un circuito de prueba, un nuevo circuito con un diseño de una de las compañías que apostó por ellos, muy futurista. Hicieron un viaje y lo han hecho ya, el primer viaje corto con humanos, con personas. No han alcanzado la velocidad pico que querían alcanzar, que eran los 1000 kilómetros hora. Han ¿cuánto? Alcanzado unos 400. ¿Qué 1000 kilómetros hora? No sé yo si te llegan licuados las personas. Cuando llegan a destino igual llegan así como un poco licuados. A mí me da un poquito de miedo, 1000 kilómetros hora. Han hecho muchos test de esta cápsula y la verdad es que la prueba, bueno, me desmiento, pero la experiencia sobre humanos ha ido a cerca de los 200, ¿vale? Tampoco es tanto. No ha ido tanto. Por Dios. Pero es cierto que como la cápsula inicia a la velocidad progresiva, pero se parece que es bastante rápida en aceleración, los ocupantes han notado pues la inercia o la fuerza G como si se tratara de un deportivo. ¿No? Se pegan al asiento. Claro, imagínate esto transportándolo a una velocidad de 300, 400, que sí que han hecho pruebas técnicas sin ocupantes. Y bueno, pues bueno, esto cuando lo prueben y funciona y alcancen la velocidad que promete de viaje a 1000 kilómetros por hora, estaremos hablando que... Ya nos falta coger aviones. Claro, que a París estaremos en un andan. Sí, pero tendrán que hacer esa... Esa carretera tendrá que estar muy bien hecha, ¿eh? No vaya a ser que eso descarrile. El guantazo a 1000 km/h, yo creo que ahí no lo cuenta ni el cochecito. ¿Y a 1000 km/h coge las curvas o tiene que ser recto? Porque claro... Yo imagino que serán túneles adaptados como las autopistas, con la menor inclinación, el menor ángulo de curva posible. Yo solo te digo que mira el Tesla ese. Que tenía el guantazo sentido. Que puede ser, ¿eh? Que tenía hueco. De 1000 km/h contra otro vehículo de estos, no, puede ser. Ni te enteras, creo. No te da tiempo. Presentan la Mac Hyperloop. Te quedas compactado en hamburguesa. Bueno, no sé, no lo veo. ¿Qué necesidad de ir a 1000 km/h por un túnel? No sé, no encuentro yo la... Tú es que sabes, yo no le encuentro mucha utilidad. Pero bueno, son unos años más que yo. Yo lo encuentro menos que tú, pero las generaciones más jóvenes dirán, esto es una pasada. Estarán ya pensando, mi hijo quiere eso. ¡1000 km/h! ¡Wow! Claro, yo quiero viajar en claro, eso. Claro, es que tú vas a transportar a 5 años y ¡wow! Yo quiero subir ahí ya. Y ya nos llegamos a una edad que dice, mejor no subir ahí por si. Yo no, yo... A 100 y pico ya vamos bien. En coche. Luego están los aviones que viajan mucho más rápido. Sí, pero llegan los trenes. Los aviones, para que nos hagamos una idea, ¿a qué velocidad crees que despega un avión? No sé, ¿a 200? Sí, correcto. Toma, pensaba que no ibas a contestar. En torno a 200-240 km/h el fuselaje ya despega, evidentemente con las condiciones que tiene de ayuda, que son los flaps, algunas condiciones técnicas que hacen que la aerodinámica del avión y el fuselaje levante suelo. Pero es curioso que pensamos que un avión vuela, bueno, el despegue está subiendo a 200 km/h, ¿no? Es algo que un coche podría hacer. Parece que no vamos tan rápido, en realidad. No. Y luego sí, en vuelo los aviones comerciales suelen volar entre 400 y 800 kilómetros. 800. 400 y 800, más o menos, que no rozamos los 1000. Lo de los 1000 en una cápsula, en un túnel, sigo sin verlo. No es necesario. Si le ponen cristalicos... ¿Para qué ver el paisaje? ¿Qué paisaje? Primero, no hay paisaje. Segundo, aunque lo hubiera, no te da tiempo a verlo. ¿Has visto la vaca? Señores, pasa que... ¡Mira el castillo! Es que es así, a 1000 km/h tiene que ser brutal, ¿eh? Si llegas en el AVE y dices, es que estoy viendo los postes pasar y no los veo... Es como que... Yo creo que tienes que hacer pruebas antes de ese viaje. Sí. Es como que hay que ir a la NASA, que te suban en el rotor este. Sí, a mí me da mucho si miedo. Por ejemplo, cuando se cruzan dos aves, que dices, ha pasado otro ave. Porque hace... Sí, y ya está. Es verdad. Ya pasa un ave. Y dices, claro, son 600 kilómetros en cruce. 300 de uno y 300 de otro son 600 en cruce. Si eso fallara o rozara, la liamos. Imagínate las plumas. La liamos. Bueno, ¿qué más? ¿Tienes más? Sí, tengo alguna más. Vale. Mira, vamos a hablar de trajes voladores, porque la imaginación del hombre pues cada vez quiere que volemos. Ya hay una compañía que consiguió con una serie de motores volar, uh-huh. Y ahora es BMW quien hace algo, el fabricante de coches, el que diseña un traje volador completamente eléctrico con el que se alcanzan los 300 km/h y nos permite volar. Es un poco extraño, es decir, lleva un par de turbinas bajo en el pecho. Y es un wingsuit, para que no esté familiarizado, es este tipo de traje que cuando abres los brazos tienes telas tipo la ardilla esta voladora, asiática, sí, creo sí, que sí, es, sí, sí. Que planea cuando abres pues el wingsuit. Básicamente es una adaptación de esa condición que tiene este animal al humano, y si le añaden dos hélices, dos turbinas en el pecho, pues tendríamos el traje espacial de BMW. Y esto nos permite volar, que eso es lo flipante. Yo no sé hasta qué punto me tiraría yo con esto. O sea, va a cambiar su eslogan de ¿te gusta conducir? ¿Te gusta volar? Claro, ¿te gusta volar? Y no, es que cada vez hay más gente que está haciendo trajes voladores, ¿eh? ¿No? Los Jetman estos, los trajes voladores, bueno, a mí me llama la atención que... Ay, cómo te falla una turbina de esa en pleno vuelo. Yo espero que haya un paracaídas auxiliar para abrirlo, imagino que lo habrá, ¿eh? Porque me da miedo, ¿eh? Madre mía. Y el traje este que hablamos, el jetpack este famoso, no recuerdo el nombre de la compañía, el que está actualmente ya prácticamente estandarizado y que lo van a empezar a utilizar... Lo han puesto en práctica en opciones de rescate, en montaña, uh-huh. En alta montaña, donde ponen a prueba el médico, el paramédico, con este traje, un accidente de dos personas en una zona inaccesible, que no se puede llegar y un bien. Helicóptero, y calculan el tiempo que tarda el helicóptero en despegar desde la base, sube el equipo médico al equipo, uh-huh. Sube el helicóptero hacia la zona, ven dónde está. Que baje el equipo. Y asisten uh-huh. a un tío con un jetpack, empieza a subir. Ladera por ladera de la montaña, creo que se tarda 5 minutos en llegar a los 1800 metros que está la persona, y llega prácticamente al lado, apaga el traje, deja el traje y lo atiende. Claro. Cuestión que el helicóptero tardó más de una hora. en llegar al sitio. Está claro que hay muchas cosas que en cuestión de rescate, catástrofes y todo esto, sí que la verdad que tienen mucha utilidad. Y por último, las dos noticias. Por ejemplo, la revolución de la restauración, aplicada también al tema de la robótica y demás, no solo es en automatismos, no solo las cocinas van a evolucionar en restaurantes en mecanismos o robots que se encarguen de cocinar, sino que nos estamos decantando, según dice el gigante Amazon, a la restauración fantasma. Y son establecimientos que no tienen ni local, ni instalaciones para poder comer, ni para poder ver qué tienen, sino son cocinas que se instalan en pisos, regladas, como es obvio, legalmente, y que van a servir comida a domicilio. Es decir, vamos a llegar a esto, a no ver a ni quién nos cocina esto, ni qué restaurante es, sino quiero un Tres Delicias y te va a llegar de una cocina, en este caso fantasma, de un restaurante fantasma, que son viviendas habilitadas y regladas para cocinar. ¿Para esto? Sí. Bueno. Y esto dice Amazon que va a ser el futuro, miedo dado. Uy, Amazon, cuidado con Amazon. Este yo creo que está pensando en hacer negocio con Amazon Cocinas, Amazon Comida. Esto da miedo, Da bastante, bastante miedo. Y por último, los tiempos que corren, que todo el mundo está preocupado por el tema de las restricciones de COVID, que no sabemos qué localidades o qué poblaciones y qué restricciones tienen cada una, si puedo salir este fin de semana a la montaña, si puedo salir a las 11:15, no sé si mi localidad ha cerrado fronteras o no. Pues bueno, hay una web muy sencilla que podéis buscar en internet, que es qué COVID, tal como suena, .es, y es una web que informa de todas las restricciones bien actualizada y bien reglada de tu localidad únicamente por el código postal. Yo vivo en el 03201 y te va a decir exactamente pues qué ocurre en esa zona y te explica todas las restricciones de esa población, bien clasificadas, sin un buscador nada complejo. Mira, no puedes hacer esto, en movilidad no puedes hacer esto, en horarios puedes salir hasta tal. Muy bien, la verdad es un avance bastante sí, chulo. Sí, porque hay que tener en cuenta que no en todas las localidades, aunque estemos cerca una de otras, se permite lo mismo. Por ejemplo, Elda está cerrada. Está Calicanto. Cerrada, Elda y Petrer están cerradas, o sea, no se puede entrar ni salir. Y están aquí al lado, en 15-20 minutos. La gente dice, me voy al centro comercial del Moro. No puedes. No está puedes. Cerrado, Elda. Pues eso, que es te bueno. Te doy cuenta que si quieres desplazarte, pues me parece consultes. Buena la aplicación QueCOVID. QueCOVID, ¿no? Sí. Y ahí, punto por es. Código postal, ya te dice lo que puedes hacer o no puedes hacer. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Oye, pues esto tenía que haber llegado también antes, ¿no? Sí, es como todo. Había mucha información difusa y al final alguien ha cogido toda esa información y la ha traducido a una web bien documentada. Genial, Jaime. Pues lo siento, tu carroza se ha convertido en calabaza, o sea que te toca ir a pie. A mí me toca marcharme corriendo. No tienes otra. Son las 12:17 del mediodía y aquí acaba la sección de tecnología informática. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Semana que viene nos vemos. Besitos a todos. Hasta luego. Buena semana, Jaime. Aquí seguimos. Lo hacemos con más música. Pues eso, música de viernes, dance, del recuerdo también. Pues para darnos cuenta que estamos ya llegando al fin de semana, que faltita hace. Feeling

música del recuerdo, música dance, que espero pues eso, que te haga bailar en este viernes día 13 de noviembre de 2020. En el que tengo cosas que contarte, sí, estamos ya a 13 de noviembre, casi nada. Que vale, que tenemos 20,7 grados en el centro de la ciudad, también. Pero bien sabes que en esta zona cuando llega el frío llega sin avisar. Y lo que no te puede pasar a ti es que, bueno, pues te pille el frío con una chimenea en casa y no tengas leña para echarle. Te lo vamos a poner muy fácil. O mejor, Leña Sánchez, Vicente Sánchez, es quien te lo va a poner muy fácil. Y es que la leña para el invierno te la sirve Vicente Sánchez. Leña Vicente Sánchez. Mira, vas a encontrar allí, pues fíjate, leña de olivo, roble, almendro, carrasca, encina, leña para hacer unas paellas ricas, ricas de sarmiento. ¿A que sí? ¿A que te apetece? Pues lo vas a encontrar en Vicente Sánchez. Almendro y también olivo. Además disponen de sacas y sacos de 25 kilos y servicio a domicilio de leña de la más alta calidad. Están especializados en el servicio de leña a restaurantes y panaderías. Y también, bueno, pues tienen poda, recogida y tala de árboles. Todo esto en Leña Vicente Sánchez, en el Camino de Castilla, junto al antiguo vivero El Chemo. Además les puedes llamar al 629-657-858. Toma nota, ¿eh? 629-657-858. Y que no te pille el frío así de golpe sin tener una buena leña en casa de Leña Vicente Sánchez. Recuerda, está en el Camino de Castilla, ¿eh? Junto al antiguo vivero, aquí en nuestra ciudad, en Elche. El invierno más calentito, sin duda, pues con la leña de Vicente Sánchez. Además, para hacer esas ricas paellas también. Para tu restaurante, para tu horno, para que ese pan salga delicioso, delicioso. Bueno, pues toda la leña que necesitas para este invierno en Leña Vicente Sánchez. Camino de Castilla, junto al antiguo vivero, en nuestra ciudad, en Elche. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con un poquito más de música. Venga, a la vuelta volvemos a leer mensajes y además de eso, vamos con las efemérides del día. Uno de los temas que no pueden faltar en un Dance Remember, pues es este Children's de Robert Miles. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues es momento de pasar a esas efemérides del día. Hoy, día 13 de noviembre de 2020, se celebran los santos de Leandro, Estanislao y Nicolás, entre otros. Así que ya sabéis, muchas felicidades, como siempre, a todos, a todas los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 13 de noviembre. Y extendido a todos los oyentes de esta casa, pues que tengáis un día fantástico. Dos efemérides te traigo, y es que en 1994, tal día como hoy, ocurre la derrota de los guanches en los alrededores de la laguna. Esto supuso la conquista por los españoles de la isla canaria de Tenerife. También te cuento que en 2002 el petrolero griego Prestige, con bandera de Bahamas, se zozobraba frente a las costas de Galicia con 77.000 toneladas de fuel oil y 27 tripulantes a bordo. El día 19 se partía en dos y se hundía, provocando además la mayor catástrofe ecológica en España. Vámonos con nacimientos. Tal día como hoy, de 1943, pues nacía José María García, periodista deportivo español, cumple 77 años. Y también Guppy Goldberg, en 1955 nacía la actriz estadounidense, cumple hoy 65 años. Bueno, pues para que os hagáis una idea, supongo que sabéis quién es Guppy Goldberg. Era Oda Mae en Ghost, en la película de Patrick Swayze y Demi Moore, Ghost. Por destacar una de sus muchísimas películas, claro está. Nos dejaba en 2004 Harry Lambert. Él era estadounidense, creador del superhéroe de cómic Flash. Y en 2010 nos dejaba Luis García Berlanga, cineasta español. Sus películas más destacadas, bueno, pues tiene un montón. Pero bueno, te cuento que Bienvenido Mr. Marshall, de 1953. Calabuch, del 56. Moros y Cristianos, de 1987, o París Tombuctú, en 1999. Además, te cuento que se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Huntington. El propósito es concienciar sobre esta patología neurológica, que tiene una incidencia de un sujeto por cada 10.000. Vamos con música, y es que el 13 de noviembre de 1995, hace ya pues unos 25 añitos, se estrenaba GoldenEye, con Pierce Brosnan como nuevo James Bond. El tema central de este nuevo film, el número 17 de la saga 007, fue la canción escrita por los componentes de U2, Bono y DH. El guitarrista del grupo, que se encargó de interpretar con gran éxito, además, Tina Turner. El músico francés Eric Serra, el gran azul, el profesional Nikita, bueno, pues se encargó de componer la banda sonora de la cinta, GoldenEye. Una canción, bueno, pues que, como digo, fue interpretada por la gran Tina Turner, y que, si te parece, pues la vamos a escuchar, que no está nada mal. Hace 25 años se estrenaba pues la película número 17 de 007, en este caso con el 007, el James Bond, lo interpretaba Pierce Brosnan, y Tina Turner ponía el tema principal, que fue escrito por nada más y nada menos que Bono y DH de U2.

Bueno, ¿qué tal lleváis el viernes? Espero que bien, ¿eh? Con ganas de entrar ya en el fin de semana. Para eso queda muy poquito. Hablando de fin de semana, ya sabéis, hay que apoyar a la restauración en nuestra ciudad y es un propósito también que nos hemos marcado aquí en esta casa, en Teleelch, radio, televisión y web, porque lo que queremos es que adelantes tus cenas pues a las 8, 8 y media de la tarde, si es posible, porque así vas a poder disfrutar en tu restaurante, donde tú quieras estar, disfrutando de una buena cena y sin ninguna prisa, vaya. Ya sabes que, bueno, las últimas medidas tomadas por lo del COVID-19, pues hace que tengamos que, si podemos, adelantar un poquito las horas de las cenas. Así que entre las 8, 8 y media de la tarde, yo creo de la noche ya, porque se hace oscurito, yo creo que es buen momento para ir a cenar a tu restaurante favorito, que puede ser cualquiera de nuestra ciudad, porque tenemos muchos muy buenos y con muy variada gastronomía. Te estamos recomendando pues que adelantes tu cena en la medida de lo posible para poder disfrutar de esa cena tranquilamente y de la mejor manera posible, bien sea pues bien con amigos, o solo con tu pareja. Y uno de los restaurantes donde vas a poder, por ejemplo, disfrutar de esas cenas es Restaurante Rincón de Galicia. Y es que los fines de semana, como te digo, son para disfrutar en torno a una mesa. Y el Restaurante Rincón de Galicia te ofrece lo mejor de la gastronomía gallega, pues, por ejemplo, un pulpo, unas zamburiñas, una empanada gallega, que vas a comer, pues también un arroz con bogavante, te apetece, ¿verdad que sí? Para chuparse los dedos, ya te lo aseguro. Y si no, pues un rico chuletón de Lugo, que, vamos, está delicioso, acompañado, por supuesto, con los mejores vinos. Y si quieres, pues también esos pescados y mariscos frescos, frescos. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu comida o tu cena de la mejor manera posible. Restaurante Rincón de Galicia está en Elche, claro que sí, en Poeta Miguel Hernández, número 8. Haz tu reserva al 966-670-430, 966-670-430. Disfruta en torno a una mesa en Restaurante Rincón de Galicia. Bueno, ¿qué sabes qué vamos a hacer? Pues una pequeñísima pausa publicitaria. Nos vamos a distintos comercios de nuestra ciudad, que también tenemos un montón y todos muy buenos. Y estamos de vuelta, ¿eh? Así que ni te muevas. Llega la mega oferta Cable World. 25% de descuento durante todo un año. Si ya eres cliente Cable World, trae a un amigo o amiga y consigue un 25% de descuento en tu tarifa durante todo un año. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra. Este es el momento. Llegan los EcuPower Vegar Days. Solo del 19 al 21 de noviembre en Vegar, liquidación de stock en vehículo híbrido y eléctrico, con importantes descuentos. Es tu momento, no lo dejes escapar. Vegar, en carretera de Crevillente, tu concesionario oficial Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿No crees que te mereces una alegría? Pues prepárate. Del 18 al 21 de noviembre llega la Feria del Kilómetro Cero y Stock de Grupo Serrano Automoción. Los mejores precios en Kilómetro Cero de las mejores marcas del mercado. Seat, Skoda, Audi y Volkswagen. Una oportunidad única que no te puedes perder antes de que termine el año. Del 18 al 21 de noviembre, Feria del Kilómetro Cero y Stock en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Turismos y Comerciales Serramóvil, Skoda Serra Import y Dasbelt Auto Vehículos de Ocasión. Ocasión, Elche. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a 5 minutos de alcanzar la 1, es momento para darte las ofertas de empleo que tenemos para este día. Para este viernes 13 de noviembre de 2020, así que toma nota porque te cuento que se necesita un cepillador de baquetilla en el 630 06 45 93. Hace falta refinadora a mano y a máquina para interior con mucha experiencia en zapato de señora. En el 687 25 70 11. Fábrica en Almoradí precisa montador de bios, lijador, pegador, persona para dar de cola y también un montador de puntas. Todo esto en el 965 70 28 42. Se necesita persona para dar cola y alojenar pisos en el 680 35 09 02. Se precisa cortador de pisos de EVA con máquina de puente en el 670 68 36 42. Empresa de fabricación de bio necesita montador de puntas en el 966 44 60 06 y fábrica de calzado precisa pegador, lijador y gente para dar de cola en el 965 03 39 44. Bueno, ya sabes que todas las ofertas, también las demandas, las encuentras en nuestra página web teleelch.es, actualizadas a partir de la una, lo que viene siendo pues en 3 minutitos. Que termines de disfrutar el día, que pases un felicísimo fin de semana y que te quedas con los servicios informativos y Elche en punta. Más programación local será el próximo lunes a las 7 de la mañana con Els Bondia. Te despertamos con todas las noticias acontecidas en nuestra ciudad y bueno, pues que pases un feliz fin de semana tú y yo. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.4 el lunes a las 11 de la mañana. baby.